salto mata. Rock.com. Bien, 980. 980 programas ya, amigas y amigos. Seguimos descontando hacia el programa número 1000. Con un montón de sorpresas, sorteos, el sorteo del Estaca Rock Fest, en el que te puedes llevar 4 abonos para ese festival que se va a celebrar el fin de semana del 11 y 12 de julio en Jodar, Jaén. Un montonazo de bandas, Sociedad Alcohólica, Porretas, Infected Rain, pero la que más nos gusta a nosotros, que son los Gayola. Un concurso que puedes hacer a través de la página oficial de Facebook del Estaca Rock Festival, y también puedes hacer a esa misma publicación. Recordar que hay que comentar en la publicación, no en la publicación que tenemos en Asalto Mata Radio Rock, sino en la propia publicación del Estaca, para participar en ese sorteo. Que te puedes llevar 4 abonos para el festival, más 4 días de acampada gratuita, más 50 euros en barrita para en la barra que bebas. Ay, bacalla, que tenemos que mencionar a los fans a quienes dedicamos el programa. A ver, que lo va a buscar, que ya no me acuerdo. Pues sí, ya las tengo aquí localizadas, dos de las fans más encendidas de Asalto Mata Radio Rock, y además una de ellas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que desde... No te voy a decir que todo el tiempo que lleva Asalto Mata Radio Rock en Facebook, pero desde luego desde hace bastantes años. Lo que pasa es que no ha habido manera de etiquetarla, lo hemos intentado dos veces, pero no se ponía en azul su nombrecito. Ella es Gema García, y también Marta Martina, que esta mujer nos sigue desde Argentina, ¿eh? Este episodio de 980 de Pequeño Tonasco destinado y dedicado para vosotras dos, queridas, queridísimas fans. Todos los días, si no se me olvida a mí, que tampoco sería tan difícil, dedicaremos el programa a un par de nuestras fans. O si veo que se nos agota, que va muy lento, pues ya diremos más fans, no hay problema. Si tenemos un montón, 37.000. y pico. Bueno, vamos a por los conciertos recomendados en el día de hoy de cara a este fin de semana, aunque realmente lo primero no es un concierto, sino una gira completa, Roxa Rosae. Hay contado, anuncian nuevas fechas. Los valencianos han contado que tras superar la dana y que se les llevara por delante el local de ensayo, pues estos chicos que tienen pues una fuerza y una capacidad enormes, no solamente han superado ese auténtico mal trago, sino que han programado toda una gira para este 2025 presentando su último EP hasta la fecha. Un segundo, por favor. Y a la gira la han titulado 2025 en un segundo. Cuidado con estos, que si te pones a girar su gira, si te pones a seguir su gira, a lo que te das cuenta te estás comiendo las uvas, ¿eh? Bueno, pues por aquí tenemos un total de 6 fechas, 2 ya que se han producido en el pasado mes de febrero, el pasado mes de abril. Ahora para mayo, acá ya no. Esto primero no es una fecha concretamente, sino que es una especie de actuación que tienen dentro de un programa de una emisora local de allí, de su zona. Pero para el 23 de mayo estarán en Valencia, en el Black Note Club. El 21 de junio visitarán la ciudad del Ebro, la capital del Ebro, Zaraguay, en la sala Creedence. Y para ti muy bien tienen fecha incluso para Madrid, el 12 de septiembre, en la sala Barra Cubas. Por supuesto, os iremos informando de cada uno de los conciertos de los Al Contado conforme vayan llegando. Os iremos informando, más que nada, para no volver. Para no volver a que te pierdas tú uno por no haberte enterado que estaban actuando en tu ciudad, ¿eh? Para no volver, es uno de los temas incluidos en ese Un Segundo, por favor, último EP hasta la fecha de los valencianos, que ya también están en preparación de nuevo trabajo. Cuando te vi llegar, todo mi tiempo paró. Toda esa historia atrás, giras un triste rincón. Abro una nueva botella, la vieja acabó. Viendo mis recuerdos a mi corazón. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! La siguiente recomendación no solamente es musical, sino que también es gastronómica y además para todo el fin de semana. Rock Sarosae. F en el primer festival de hamburguesas de Teruel. ¡Qué hambre me está entrando! Pues sí, el primer... Oye, aquí la gente discurre que da gusto, ¿eh? Oye, la gente que tiene buena gana y le gusta el rock and roll, montamos un festival de hamburguesas y nos quedamos más anchos que largos. Comemos y bailamos. Eso. Y a beber. Para bajar las hamburguesas. Pues van a estar del 9 al 11 de mayo, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de mayo, un montón de food trucks de todo Aragón, que entiendo que traerán pues todo tipo de hamburguesas, traerán hasta hamburguesas veganas inclusive, entiendo, para que haya de toda variedad y todo el mundo pueda comer, que hay gente que no le gusta la carne. esto lo estoy diciendo yo, que no sé yo las ultras que van a ir concretamente, pero no me extrañaría. Bueno, viernes 9 será el día en el que los EFE van a estar actuando en este festival que se va a desarrollar a poquitos kilómetros de la ciudad del Torico, en la localidad turolense de Villel, que son desde el pueblo que se les ha ocurrido semejante idea. Que va a empezar todas las cosas, el viernes empiezan las cosas a las 6 de la tarde, el sábado a las 2 del mediodía, el domingo a la 1 del mediodía, bueno, un montón de movidas. Charangas, actuación de bandas. También hay corte de jamón. No va a haber corte de jamón de Teruel en un festival en Teruel, no me jodas, claro. Orquestas, discomóviles, de todo. Han montado un guirigayay de putísima madre, en el cual los EFE van a ser los protagonistas a partir de las 11 de la noche de este viernes día 9, con entrada gratuita. Lo del papeo ya me imagino yo que no será gratis. Pero el concierto sí, y si ves que las hamburguesas tienen buena pinta, pues te comes un par y te quedas más a gusto que un arbusto. Este fin de semana en la localidad turense de Villel, a poquitos kilómetros de la ciudad del Torico, de la capital de Teruel, puedes disfrutar de este Burger Fest, primera edición, que se va a desarrollar los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de mayo en esta localidad. Como te digo, turolense. Los EFE, el viernes a las 11 de la noche, estarán actuando en directo para que te pasen mejor esas hamburguesas. Un festival de este tipo es lo que me he estado... Es lo que me he pasado yo la vida discurriendo y nunca se me había venido a la mente. Los EFE también dicen que se han pasado la vida así. Me he pasado la vida pensando en hamburguesas. No sabemos lo que han estado pensando. Mejor escuchamos la canción, que se titula así, y es el corte número 2 de Los Días de Palabras Muertas, el último trabajo de estudio hasta la fecha de los turolenses EFE. De carreteras a sonrisas, de noches largas a cortos días, de historias tristes, de horas de vida, de horas de vida, de horas de vida. Me he pasado la vida deprisa, buscando entre acordes menores palabras que cuenten historias perdidas, alegrando corazones tristes, que cuenten mi piel de gallina, que hablen de tu vida. A veces me partió la vida, otras la salud y a veces la risa. A veces perdí los trazos del camino que guiaban mi vida, que marcaban mi vida. Me he pasado la vida bailando enlazado en miradas prohibidas, saltando y riendo sin norma ni ley, ni Dios que bendiga, que me lo permita. Me he pasado la vida buscando en mi círculo todas las esquinas, peinando los llantos de toda tu risa, bailando en mi luna que yo te ofrecía y tú no creías y yo me creía. A veces me partió la vida, otras la salud y a veces la risa. A veces perdí los trazos del camino que guiaba mi vida, que marcaba mi vida. Thank you. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Más conciertos, todavía tenemos más conciertos que ofreceros en el día de hoy. Uno último, Roxarosaen. Barracuda, retorno a los escenarios en Murcia capital. Pues sí, hacía un tiempito ya que no veíamos actuaciones a la vista de los de Cien Pozuelos. Y ahora ya se vienen unas cuantas seguiditas. La primera de ellas este sábado 10 de mayo en la sala Spectrum, situada en la avenida ciclista Mariano Rojas, número 16 de Murcia capital. Estarán actuando con otra banda más que me parece a mí intuir aquí en el cartel, que se llaman Pesebre, pero tiene un logotipo tan raro que no quiero yo asegurar que se llamen así. O Pesambre, no sé. Bueno, los Barracuda van a estar en Murcia este sábado día 10 a partir de las... Espera que te digo la hora, a partir de las 9 y media de la noche. 13 euros en taquilla, 10 euritos la entrada anticipada. Eso sí, más gastos de gestión, esos centimillos de más que les ponen. Como siempre que hay venta anticipada, nosotros debajo del cartel anunciador, que podrás encontrar una vez esté publicado el podcast, que ya sabes que siempre va incrustado en un artículo que publicamos en la web de asaltomatarradiorock.com, por debajo del cartel anunciador de este concierto de los Barracuda, encontrarás enlace directo para hacerte con esas entradas anticipadas para este concierto de los Barracuda en la capital murciana, que te puede venir muy bien si estás allí o en los alrededores este fin de semana. Si vives allí, vamos, ya no tienes excusa, ¿eh? Porque si está los Barracuda en tu ciudad y no vas, te vas a perder un conciertazo impresionante. Eso te lo podemos decir nosotros porque los hemos visto. Así que lo dicho, vete a ver a los Barracuda si estás en Murcia o cercanías este sábado 10 de mayo a la sala Spectrum. 10 euritos la anticipada, 13 en taquilla. Tienen la culpa. Vete al concierto, aunque tú seas de bar. Los Barracuda también son de bar y yo soy de bar. Y muy fan de los Barracuda, que cantan esta canción. Es el corte número 11 de su último álbum de estudio, ese titulado Nada que oír. Con los colegas me voy a embriagar. Yo soy de bar, del que es para almorzar, no del que anula los goles cuando fuera juego está. Yo soy de bar, pa' cañear, pa' acabarme los barriles y poder despotricar. Yo soy de bar, yo soy de bar, donde veo toda la champion además del mundial. Yo soy de bar, yo soy de bar, donde pillo la cogorza y me pongo. La recontradición. Hoy en la recontradición, un auténtico especialista en conseguir que canciones que en un día fueron grandes éxitos sean todavía mayores éxitos cuando las versionea él. Ya lo hizo, por ejemplo, con Depeche Mode o Eurythmics. Y ahora lo ha hecho con Phil Collins. Esto es In the Air Tonight, como pequeño ternasco, si nos está escuchando en algún sitio que sea de noches. Y él es el amigo Brian Hugh Warner, más conocido como Marilyn Manson. Esta cover viene en As Sick as the Secrets of Sleep, el maxi single que el de Ohio lanzó recientemente y del que se vendieron todas las copias que habían hecho en tan solo 4 horas. Can you feel it coming in the air tonight? Song. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues hoy no es solo una vieja gloria, sino que lo son tres. Porque se han juntado los ex Van Halen, Sammy Hagar y Michael Anthony, junto con Joe Satriani, para componer, grabar y tocar esta canción que se titula Gracias, de nuevo, gracias, buenas noches. Encore, thank you, good night. Una canción con la que rinden tributo a la memoria del icónico y excelente guitar hero neerlandés Eddie Van Halen. Yeah. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy en la sección de secciones, en las bizarradas, dos titulares que no tienen nada que ver el uno con el otro, o sea, no tienen nexo común, pero que son de estos que, pues, que nos llaman la atención cada día revisando la prensa seria. Roxana Rosada, como siempre, nos trae los titulares. Recibe 200 mordeduras de serpiente y se vuelve clave para encontrar un antídoto universal. Virgen Santa. Pero no os preocupéis que no le han mordido las 200 serpientes a la vez, ¿eh? No. Ah, bueno, decía yo, y este padre se ha matado. Jodo. Cada año alrededor de 5 millones de personas son mordidas por serpientes y unas 130.000 pierden la vida precisamente en el mismo plazo de tiempo por el veneno de estos áspides del demonio. De hecho, datos de la Organización Mundial de la Salud sitúan a las mordeduras de serpiente como una de las causas de mortalidad más importantes a nivel global. Un problema que ya trató de solucionar el médico Albert Calmette. Cálmate, que llego con el antídoto. En 1895, quien creó un antídoto, como te acabo de comentar, que revolucionó a toda la comunidad científica. Ahora, 130 años más tarde, para poder crear el cóctel terapéuticamente más eficaz, un equipo de científicos utilizó la sangre de un donante humano hiperinmune con una exposición extensa al veneno de serpiente. Se trata de Tim Friede, un ex mecánico estadounidense que se ha sometido voluntariamente a más de 200 mordeduras del reptil durante los últimos 18 años de su vida. Pero ojo, divide 200 entre 18 que te salen más de 10 mordeduras al año, Pero no solo eso, también se sometió a más de 700 inyecciones que contenían las toxinas de los distintos venenos y ha grabado todo el proceso en su canal de YouTube. Bueno, pues por lo menos va a servir para algo más que para que la gente vea vídeos morbosos de cómo le muerde esa 700 inyecciones. Entre mordiscos, inyecciones, 900 dosis. Ya, y se ha hecho un colador, ¿eh? Tantos agujeros. Joder. Tras sacarle la sangre, los científicos descubrieron dos potentes anticuerpos que, sumados a otros neutralizantes ya descubiertos, formaron la combinación perfecta para ofrecer una protección completa contra la mayoría de las serpientes. De hecho, 13 de los 19 experimentos realizados en animales resultaron exitosos y se pudo paliar el efecto del veneno. Al que le pusieron veneno de mamba negra, ese no, ya te digo yo que no, ese no salió. De estar en lo cierto, de ser así de potente el antídoto este, Tim Friede habría abierto el camino para un antídoto que lleva años siendo una incógnita. El antiveneno único, universal y de origen humano proporcionaría cobertura para muchas de las 650 especies de serpientes conocidas y, lógicamente, también para su veneno. con este comienzo. Ya te imaginarás que no son los Venom los que están sonando, pero sí se titula Venom, Veneno, la canción que ya escuchas. Estos son los Enemy Inside y este tema da título desde el pasado 25 de febrero al tercer álbum de estudio de este cuarteto teutón con voz femenina de metal modernete. Enemy Inside, Venom. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La semana pasada ya leímos uno de apellidos a raíz de lo del apagón peninsular, pero esta semana también, uno de apellidos no tiene nada que ver con la litricidad que decíamos ayer, Roxa Rosay. El apellido más raro de España es de Soria, lo llevan 35 personas y está al borde de la extinción. ¡Hasta luego, nunca! Adiós el apellido este. No sé si nos va a dar tiempo a leerlo antes de que se acabe, fíjate. Ojo que se las trae el apellido, he leído cosas en hindú más fáciles de pronunciar que el apellido este. Anteportam latinam. Sí. Anteportam latinam. Ese es el apellido más raro de Fanistán. Y cuando lo llamen en el altavoz del médico, pues se va a enterar seguro aunque lo pronuncien mal. Ese soy yo. Sí. Yo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, este peculiar apellido, originario de la provincia castellano-leonesa, está en peligro de desaparecer. Solo 15 personas lo tienen como primer apellido, mientras que otras 20 lo llevan como segundo, lo que representa un 0,09 de la población soriana, ya por sí bastante escasa. De hecho, viven más sorianos en Zaragoza capital que en Soria capital. Con eso que te diga... Su rareza lo convierte en una curiosidad estadística y, obviamente, cultural. Aunque no se precisa su significado exacto, su sonoridad latina sugiere una posible conexión con raíces históricas o toponímicas de la región. Seguro que de los que se autoinmolaron en Numancia había 10 o 15 antes por la latina de estos. Seguro. Por el paso del tiempo, la despoblación que afecta a Castilla y León ha dispersado a los portadores de este apellido por otras provincias, lo que no ha permitido, no deben ser mucho de procrear, porque la presencia del apellido sigue siendo mínima. O directamente se lo cambian, que es otra opción, La historia de Anteportam Latinan saltó a la luz gracias a un debate en la red social X, donde usuarios comenzaron a compartir apellidos poco comunes. Todo empezó con el vallisoletano Pan para Cuatro. Pan para Cuatro. Este apellido me gusta más, porque además define la situación de Españistán perfectamente. Pan para Cuatro y el resto las migajas. Bueno, pues Pan para Cuatro suma 98 portadores hasta que un usuario mencionó con orgullo los Diablos de Soria, que tienen hasta mote. Los Diablos de Soria son los Anteportam Latinam. La rareza de este apellido, que ya no lo digo más veces, no solo radica en su escasa presencia, su existencia también refleja la riqueza y diversidad de los apellidos españistarís, muchos de los cuales están ligados a tradiciones que corren el riesgo de perderse. En un país donde los apellidos comunes son la norma, García, Pérez, Anteportam Latinam destaca como un recordatorio de la singularidad de las pequeñas comunidades, que al final es... lo que vale. Ya no estoy a la espera, ya no estoy a la entrega de mi felicidad plena. La libertad, eso vale la pena. A mis deseos pendientes, los abrazo si son obedientes. Tercer adelanto y tercer tema que te traemos del más que probable cuarto trabajo de estudio para el Power Trio afincado en Manchester y liderado por la venezolana Jessica Alanic Calva Luis. En este programa, como has podido observar, nos trae loquitos. Hasta gritamos tanto cuando la ponemos que hasta se va el sonido. Calva Luis, lo que vale, y la que vale, vale. Dime a dónde voy. más. Ya no quiero cumplir más promesas que me anclan como presa. Ya podemos salir de la niebla, impulsada a ser libre. Eso es lo que vale la pena. Asalto Mata Radio Rock.com. Tocamiento set. El relleno. Pues ahí ha estado ese tercer tema de Calva Luis, que este, por cierto, no hemos dicho nada porque estábamos tan emocionados, pero ya os habréis dado cuenta, estaba completamente cantado en el idioma de Cervantes. Ya lo habíamos escuchado en inglés, también combinando inglés y español, y esta vez toda la letrita en español. Calva Luis, tremendos. Calva Luis, Jessica Alanic, venezolana ella, y vamos también con la gente del mismo continente, de América del Sur. Estos son los brasileños, los cariocas Angra. Con esta baladita nos tocamos y nos vamos a despedir. Esto se titula Cycles of Pain y daba título al décimo álbum de estudio de los Angra. Pero ahora la han utilizado como sencillo, primer sencillo extraído de su nuevo álbum en directo, Live at Opera de Arame. Tóquense a gusto, tóquense contentas mientras nos despedimos como banda San Pere Galanda, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti recordando, agradeciendo enormemente la escucha como hago cada día, tanto en directo como en diferido como vía podcast. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con 200 serpientes mordiéndote o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere, agures, monamures. ¡Ah!